Un programa que te trae todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela. Hudson en el aire, una creación de Rubén Ravera, con la conducción de Atilio Alfredo Martínez. Escúchalo todos los jueves a la 1 de la tarde por arinfo.com.ar. Todos los jueves tenés diversos motivos para disfrutar de una tarde diferente. Viví una hora con todo lo que te interesa saber del mundo de la música, cine, teatro, entrevistas en vivo y mucho más. Una tarde diferente, con la conducción de Marcos Víctor Pablo. Todos los jueves de 15 a 16 horas por Arinfo. ¿A dónde vas? Quédate ahí, que en instantes comienza Hudson en el aire. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo, más que una radio. Hudson en el aire. Un programa que te trae todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela. Hudson en el aire, una creación de Rubén Ravera, con la conducción de Atilio Alfredo Martínez, por arinfo.com.ar. Aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Por eso el arte a veces muestra lo que la realidad no puede mostrar. Y bueno, en colación con la obra de Hudson, Hudson como artista puede explicar cosas que los científicos no pueden transmitir. Y comenzamos un nuevo programa de Hudson en el aire. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo espacio. Ustedes saben que Hudson en el aire le transmite todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson, o William Henry Hudson, o Guillermo Enrique Hudson. El Parque Ecológico es un lugar que tiene unas 54 hectáreas, en cuyo centro se encuentra el solar natal donde naciera el naturalista y escritor Guillermo Enrique Hudson, allá en 1841. Este solar hoy día forma parte de una reserva natural de usos múltiples, y en el centro se encuentra el Museo Histórico Provincial, donde naciera el escritor. Por el hondo camino del alma me llegó hasta vos, con mi canto de amor, corazón. Me haces falta para andar por la vida soñando con esa ilusión que nos pide seguir sin perder la esperanza. El amor nos hace bien. El amor nos hace bien. El amor nos hace bien. El amor nos hace bien. La palabra imposible de pronto se vuelve menor si me roza tu luz y tus manos me alcanzan. Es distinta la lluvia golpeando infinita el cristal, si el abrigo está en vos y en tus brazos la calma. El amor nos hace bien. El amor nos hace bien. El 15 de septiembre se celebró el Día del Museólogo. 15 de septiembre, el Día del Museólogo, porque allá en el año 1960 se dio por inicio el primer encuentro de museología de la República Argentina. Durante el mismo se propuso instaurar la fecha, dicha fecha, el 15 de septiembre, como el Día del Museólogo. El evento se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de La Plata, por ser pioneras en poseer institutos de enseñanza museológica desde el año 1923. Y hablando de museología y de museólogos, vamos a dar la entrada o la bienvenida a nuestro museólogo, el licenciado Carlos Fernández Balboa, en la columna semanal que tiene con el Parque Hudson y Hudson en el aire. Lo escuchamos. Bueno. Otro encuentro en Hudson en el aire. Muchas gracias a Tilio Martínez por la posibilidad de llegar al público en esta tarde. Y hoy vamos a cortar un poquito la descripción de los naturalistas que venimos dando, porque ha habido algunas consultas y algunas preguntas con respecto a cuál es la diferencia entre ser un naturalista, en ser un conservacionista, en ser un ambientalista, un proteccionista. Bueno, hay un montón de istas dando vueltas que la verdad que se genera una cierta confusión, ¿no? También con el concepto de ecologista. Vamos a centrarnos en tres o cuatro términos para clarificar un poco la idea y que los oyentes puedan llevarse un panorama de que no todo lo que significa estar involucrado con la temática ambiental es exactamente lo mismo. En principio hay un concepto generalizado que el naturalista, ya lo dijimos muchas veces y ya venimos charlando hace rato de ese tema, el naturalista es aquel estudioso de la naturaleza que es absolutamente vocacional, que no ha transitado por las aulas ni los claustros y que su formación está dada a partir del trabajo de campo, a través de la observación directa de la naturaleza y absolutamente intuitiva muchas veces, ¿no? Afianzada muchas veces por los libros, pero también el naturalista tiene como característica que es autodidacta. Eso desde todos los que estamos hablando, desde Darwin para acá, es una característica concreta y avanzada. El conservacionista, que sería la consecuencia siguiente del naturalista, el que trabaja en la conservación de la naturaleza, es aquel que se involucra en las temáticas de la conservación a partir de observar la naturaleza justamente y ver el deterioro que esta naturaleza tiene. El conservacionista tiene una mirada que promueve también el uso de la naturaleza, ¿no? No está en contra del progreso, al contrario de lo que la gente comúnmente podría llegar a suponer, sino que la conservación implica básicamente uso. Conservar implica también dentro de los parámetros del manejo de la naturaleza el tema de usar, el tema de utilizarla racionalmente para las generaciones futuras. Ese sería el de la conservación, el que tiene una idea de los parques nacionales, que también son una forma de uso de los recursos naturales. Y analiza la naturaleza desde el punto de vista de la conservación, justamente, o el manejo integrado de esos recursos naturales. Eso es el caso del conservacionista. El ambientalista, En este caso, es una generalidad un poco más amplia. Tiene una mirada ambiental que involucra muchas veces cuestiones como la contaminación, como los temas urbanos que involucran al tema del medio ambiente. Y el ambientalista tiene una mirada un poquito más generalista, un poco más amplia, que no aborda solamente los temas de la naturaleza, que por supuesto le preocupan, pero que entran dentro de su órbita con el tema del cambio climático, la contaminación ambiental, los problemas que también afectan al hombre en su contexto del uso con el planeta. Y finalmente, para no seguir confundiendo a los oyentes y dar un panorama general con respecto a los distintos istmos que nos tocan, tenemos al proteccionista. El proteccionista es aquel que se centra ya no en la naturaleza en general, sino en los individuos. Está más preocupado por los individuos que por las especies, y en ese sentido, o por los grupos de especies, digamos, y en ese sentido tiene una mirada muy sensible con respecto al uso de los animales. Son aquellos que están en contra, generalmente los proteccionistas también están involucrados, esos grupos de veganos o grupos de animalistas que están en contra del uso animal. Están, por supuesto, son todos los que trabajan fuertemente con animales domésticos, con las protectoras de animales. O sea que no tiene mucho que ver con la conservación de la naturaleza, y muchas veces sus fundamentos son más bien éticos y que tienen que ver con los sentimientos que con motivos técnicos, científicos, que involucran a cuestiones de la conservación o del uso de los recursos naturales. Ese es entonces un poco el panorama que les quería dejar hoy, porque había muchas preguntas y había dudas en el auditorio con respecto a estas temáticas. Así que bueno, les agradezco mucho este encuentro y espero haber sido claro en los conceptos que bueno, puedo llegar a volver a explicarlos o a volver a desarrollarlos en algún otro momento. Pero entonces, naturalista, conservacionista, ambientalista y proteccionista, si bien parecería lo mismo, no tienen mucho que ver o no tienen demasiados puntos en común. Gracias y hasta un próximo encuentro. Estamos escuchando al hornerito, el hornero. Con la garza conozco al tuyuyo, distingo por su canto al guirajú. De día soy un tronco tirado en las orillas, de noche una saeta que la luna ilumina. Cuando cruzo el estero buscando palometas o algunos caracoles para comer. Pero quieren mi cuero los hombres de la villa, me buscan en canoa, me clavan con su fija. No respetan edades, tamaño ni medida, para que los que acopian se engorden bien. Por eso yo me he vuelto arisco y desconfiado, y me voy a un lejano rincón de mi embalsado. Y mientras a mi hermano siga matándole, yo cantaré bajito este chamamé. Pegado a los esteros, resistiré hasta el día que pronto llegará. en que algún duende criollo que esconde libera, castigue al que marisca y nos hace mal. Hermano correntino, qué triste que va a ser el día que tú digas opa mayacare. Compadre del estero, emblema provincial, que no supimos nunca ni cocuidar. Pero quieren mi cuero los hombres de la villa, me buscan en canoa, me clavan con su fija. No respetan edades, tamaño ni medida, para que los que acopian se engorden bien. Adiós hermano mío, me vuelvo a mi escondrijo, a donde tengo oculto el nido con mis hijos. Si el sol sigue caliente, muy pronto nace. Será, ojalá que los hombres lo quieran más. El domingo pasado nos visitó el guardaparque de la Reserva Urbana de Santa Catalina, que está en Lomas de Zamora y que ocupa el paraje que hace muchos años, casi dos siglos, fue ocupado por la primera colonia escocesa que se organizó en la Argentina, ¿no? Fue una iniciativa en el marco de la ley de enfiteusis del entonces presidente Bernardino Rivadavia, que se instaló en lo que hoy es Lomas de Zamora y que destinó, sus tiempos a la agricultura y a la ganadería. Cuando se dispersó la colonia por distintos motivos y especialmente con la decadencia del gobierno de Juan Manuel de Rosas, los colonos se radicaron en distintos distritos, muchos cercanos a Lomas, como es Florencio Varela, Chascomús, Bransen. En Florencio Varela quedaba el último vestigio de la arquitectura de las colonias de los escoceses. Y se trataba de la iglesia San Juan, un exponente de la arquitectura escocesa. Y bueno, una manifestación del culto escocés, la iglesia presbiteriana. Desafortunadamente, hace algunos años, esa capilla, que había salido del tablero de dibujo del arquitecto escocés Taylor, se incendió y toda la parte de madera se perdió para siempre. Algunas obras que quedan de ese arquitecto tan activo, tan importante, es la aduana Taylor frente a la Casa de Gobierno, que se exhumó hace unos 40 años y que hoy forma, digamos, parte del edificio semienterrado del Museo del Bicentenario. ¿Qué quedó en ese paraje? Un predio verde que se reparten en la Universidad Nacional de La Plata, en donde hay algunas cátedras destinadas a la botánica, a las ciencias agropecuarias. Y otro sector para la municipalidad de Lomas de Zamora, en donde se halla esta reserva, entre otras, con una rica colección de hongos. Las plantas son en su mayoría exóticas, especialmente montes de eucalipto. Y hay un pequeño bosque de tembetarí, cuyas semillas han permitido que esos ejemplares nativos se puedan reproducir en otros lugares de la provincia de Buenos Aires. Este domingo Christian Rasmussen guardaparque de la reserva, nos visitó, acompañado por Martín Busnelli, que es subsecretario de Ambiente del Partido de Lomas. Bueno, hablamos de algunas tareas de cooperación, especialmente en lo referente al Museo Hudson, a la conservación, al rescate, a la restauración de algunos pequeños bosques de montes de talas de más de 100 años. Recordemos que el tal abuelo, por culpa de las abejas que se ganaron el interior del tronco principal, se secó hace algunos años, pero quedan muchos ejemplares de más de 200 años que pueden rescatarse de la asfixia que producen los ligustros, que al ser exóticos se reproducen con velocidad y abruman a estos ejemplares centenarios de un árbol tan característico de la pampa bonaerense como es el Celtis tala. Bueno, recorrimos con ambos representantes de la Reserva de Santa Catalina el predio del museo, la barranca, bueno, en fin, todo lo que caracteriza el lugar de nacimiento de Hudson. Así que, bueno, fue un domingo en donde en esta oportunidad actuamos como anfitriones. Bueno, nada más. Capítulo 14, La música del ave. Esto es del libro Aventuras entre pájaros de Guillermo Enrique Hudson. Veamos lo que cuenta. Aquellos que se deleitan de la música de las aves no comprenden cómo puede existir tantas personas completamente indiferentes a ella, que oyen que su encanto, su belleza, con impaciencia y hasta con incredulidad. Es probable que en muchos casos la indiferencia sea el resultado de la vida en las ciudades y el efecto embotador, dice, que produce, sobre todo en el sentido del oído, una atmósfera impregnada de fuertes ruidos trepidantes y también de estridencia de música instrumental a la que estamos acostumbrados. Nuestra civilización es ruidosa, y a medida que aumentan los ruidos, los delicados y pequeños instrumentos que deben ser escuchados en un ambiente tranquilo van perdiendo su antiguo encanto. Finalmente pasan de moda. Se tiende hacia instrumentos más ruidosos y hacia la masa de sonidos. El piano, por ejemplo, goza de preferencias universales y cuando más atronador, más nos gusta. En esto, como en otras cosas, la ganancia se identifica con la pérdida. Si en la música humana, de los más dulces y delicados sonidos, cesan de agradar y hasta de ser tolerables a causa de un pequeño volumen, ¿cómo puede deleitarnos la mejor de las músicas naturales, los exquisitos trinos de los pájaros? Guillermo Enrique Hudson, Aventuras entre pájaros. Acabo de contarles el capítulo 14, La música del ave. Y le damos la bienvenida a Mercedes Rodríguez y damos las gracias también a María Virginia de Matei del programa Pasos en el Tiempo, que nos acercan este interesante audio para que conozcamos mucho más sobre la vida de Hudson. Y Hudson en el aire, con la voz de Mercedes Rodríguez, le cuenta lo siguiente. Le escuchamos. Hola Virginia, hola Pasos en el Tiempo. Hoy quiero comenzar este relato con una poesía de Laura Forchetti, del libro de las horas. Agosto. Quisiera describir las notas de los pájaros. ¿Cómo hace Hudson? Decir un la corto, suavísimo. Dos notas más largas, graves, y tres agudas que vibran encendidas toda la tarde. En toda su obra, Guillermo Enrique Hudson ha demostrado su fascinación y su amor por dos cosas: las aves y las mujeres. No es difícil recorrer sus novelas y cuentos sin advertir cómo fue desarrollando a su personaje ideal fusión de esas dos pasiones. En 1884 se publica en el diario La Nación uno de sus cuentos, La Confesión de Pelino Viera, un maravilloso cuento fantástico sobre brujas. Aquí la hermosa Rosaura se viste de plumas en las noches oscuras para volar con sus hermanas por los cielos. Más tarde veremos otras mujeres pájaro, como Marta Riquelme y como Rima. También Yoleta tiene algo de estas fantasías de Hudson. Hoy voy a leer un fragmento de uno de mis cuentos favoritos, que está incluido en el libro El Ombú y otros cuentos, publicado originalmente en 1903. Este cuento es la historia de Marta, narrada por el sacerdote del pueblo, que ve tambalear toda su fe cuando se enfrenta a sucesos inexplicables. Hay una leyenda en el norte argentino que toma diferentes formas en cada provincia. Es la leyenda del Cacuy. Hay un chamamé que cuenta la historia de dos hermanos que se quedan solos, y mientras él se dedica a trabajar como leñador durante el día, ella se queda en la casa a realizar las tareas que le corresponden. Sin embargo, al volver su hermano, ella lo trata muy mal, y cansado de esto, él decide engañarla y la invita a acompañarlo en busca de un panal de miel. Le cubre el rostro y la ayuda a subir al árbol, pero al estar bien lejos del suelo, el hermano baja a toda velocidad cortando con su hacha todas las ramas para dejarla atrapada en la cima. La hermana llora e implora su perdón, pero se queda sola en el árbol. Y luego de mucho temor y sufrimiento, finalmente, algo superior se compadece de ella y la transforma en un pájaro, el cacuy. Hudson nos trae una historia diferente. Esta es la introducción al cuento, y la semana que viene les voy a contar el final. Un día me fui a unas 4 o 5 leguas de Yaví, y encontré creciendo solitario un árbol de gran tamaño. Sintiéndome sofocado por el calor, me apeé a la mula y me tendí a su amena sombra. Se oía venir de su follaje un continuo susurro de lechiguanas, pues el árbol estaba en flor, y este arrullo calmante me produjo aquella tranquilidad de ánimo que conduce insensiblemente al sueño. Estaba, sin embargo, aún lejos de quedarme dormido, con los ojos entornados, cuando de repente, desde la densa frondosidad sobre mi cabeza, resonó un grito, el más terrible que jamás haya oído ser humano. La voz era como la de un mortal, pero expresaba un grado de agonía y desesperación más allá de lo que podría sentir cualquier alma viviente, y me dio la impresión que sólo podía haberlo producido algún ánima en pena, a la cual se le hubiera permitido vagar brevemente por la tierra. Se siguieron grito tras grito, cada cual más fuerte y terrible que el anterior, y de un salto me puse de pie, el pelo erizado y brotándome de puro susto un profuso sudor por todo el cuerpo. Lo que originaba aquellos gritos, enloquecedores, permaneció invisible a mis ojos, y por último, corriendo a mi mula, monté de un salto en ella y no dejé por un momento de azotar a la pobre bestia durante todo el camino a casa. Cuando llegué a Yaví, mandé a buscar a un tal Osuna, un indio rico que hablaba castellano y que era muy respetado en el pueblo. Por la noche vino a verme y entonces le conté el trance tan extraordinario que me había acontecido ese mismo día. «No se aflija, padre», repuso, «eso que usted ha oído es el cacuy». Entonces supe por él que el cacuy es un ave que frecuenta los montes más lobregos y apartados y que tiene fama entre los indígenas por su terrible grito. Me informó igualmente que cacuy era el antiguo nombre del país, pero la palabra había sido mal deletreada por los primeros exploradores y escrita Jujuy, y por último se había conservado este vocablo corrompido. Todo esto que oía entonces por primera vez es histórico, pero cuando prosiguió a informarme que el cacuy es un ser humano metamorfoseado y que espíritus compasivos transforman en estas lúgubres aves a mujeres y a veces a hombres cuyas vidas han sido oscurecidas por grandes sufrimientos y calamidades, le pregunté un tanto desdeñosamente si él, un hombre educado, creía tales absurdos. «No hay un solo hombre en todo Jujuy que no lo crea», repuso. «Esa es una mera aserción», dije, «pero demuestra a qué lado se inclina usted. Sin duda, la superstición respecto al cacuy es muy antigua y nos ha llegado junto con el quichua de los aborígenes. Transformaciones de hombres en animales se hallan generalmente en todas las religiones primitivas de América del Sur. Por ejemplo, relatan los guaraníes que una vez, huyendo de un incendio que se produjo por haber topado el sol con la tierra, mucha gente se arrojó al río Paraguay y fue al instante transformada en capibaras y caimanes, mientras que otros, que treparon a los árboles, fueron chamuscados y ennegrecidos por el fuego, convertidos en monos. De estas tradiciones de los incas se cuenta que después de la primera creación, toda familia humana que habitaba las faldas de los Andes fue transformada en grillos, por un demonio que le tenía enemistad al creador. Bueno, esta es una adaptación que hice para unos folletitos mini cuentos que acostumbro a entregar a las docentes para que lleven a Hudson a sus aulas. Incluí al final algunas referencias, como por ejemplo que el cacuy también es llamado urutaú, y también le dicen pájaro fantasma, pájaro estaca o estaquero, y es una especie de ave caprimulgiforme de la familia Nyctividae, que se encuentra en Centroamérica y Sudamérica, que 4 leguas corresponden a 19 kilómetros aproximadamente y que Yaví es una ciudad argentina en la provincia de Jujuy, en el departamento de Yaví. Con esto me despido y espero que la semana próxima nos podamos encontrar para escuchar un poco más sobre Hudson y sus cuentos. Estamos escuchando el Cabecita Negra. El jilguero dorado que estamos escuchando es una de las aves más conocidas de la Argentina, a tal punto es difícil salir al campo y no verlo. En el macho, plumas de color de oro y un tinte anaranjado en la frente se entremezclan con tonos dorsales pardo-verdosos. En tanto, la hembra es grisácea. Su canto bello y variado es repetido permanentemente sin que los aplaquen ni siquiera las horas de más calor. Se alimenta de semillas, de pastos silvestres, suplementado su dieta con insectos. El jilguero dorado elige las áreas con arbustos o bosquecitos, ya sean naturales o cultivados. Nidifica en grietas y huecos de troncos y en la llanura pampeana aprovecha con frecuencia los nidos abandonados del hornero. Salvo en la alta montaña, la precordillera y la Patagonia, se lo encuentra en casi todo el país y adaptado a ambientes urbanos, suburbanos y rurales, por lo que su observación es fácil y frecuente. Si nos comportamos en forma amistosa, ofreciéndole comederos con semillas, es uno de los tantos amigos salados que podremos ganar en nuestros jardines. Lo que acabamos de escuchar forma parte de un relato de 100 aves argentinas de Tito Anaroski. Hola Virginia, hola Pasos en el Tiempo. La semana pasada les presentaba un fragmento del cuento Marta Riquelme, incluido en el libro El Ombú y otros cuentos de Guillermo Enrique Hudson. Es la historia de un sacerdote que descubre que no todas las leyendas son puro cuento. En esta segunda parte les voy a leer la transformación de Marta en el cacuy, ave por demás tenebrosa que habita montes oscuros. Hudson relata en la voz de este sacerdote las penurias que tuvo que pasar la pobre Marta para que finalmente algún dios compasivo tuviera misericordia de su alma y la convirtiera en pájaro. Y el fragmento dice así: por último, llegamos al rancho de Montero, y seguidos por toda la familia fuimos en busca de Marta. El lugar donde se había escondido se hallaba en un tupido monte, a media legua del rancho, y siendo la subida a él empinada y dificultosa, Montero tuvo que ir adelante, a pie, conduciendo mi mula por la rienda. Por fin llegamos al lugar donde la habían encontrado, y allí, a la sombra de los árboles, hallamos a Marta, en el mismo lugar, sentada en el tronco de un árbol, empapado por la lluvia y medio enterrado bajo grandes enredaderas y masas de follaje muerto y medio podrido. La hallamos acurrucada, en cuclillas y con su falda hecha pedazos y cubierta de barro. Tenía los codos apoyados en las rodillas y sus dedos, largos y huesudos, metidos en el pelo, todo enmarañado, que le colgaba en desorden sobre la cara. A esta lamentable situación la habían traído sus grandes e inmerecidos infortunios. Al verla, un grito de compasión cayó de mis labios, y apeándome de la mula, avancé hacia ella. Al aproximarme, levantó sus ojos a los míos, y entonces me quedé parado, pasmado de horror y asombro de lo que vi, pues ya no eran orbes suaves de color violeta, que hasta último habían conservado su dulce expresión conmovedora. Ahora sus ojos eran redondos y de salvaje aspecto, tres veces más grandes de lo que eran de ordinario, llenos de fuego espeluznante, dándoles la apariencia de ojos de algún salvaje animal que se ve acosado. «¡Por Dios!», grité, «ha perdido la razón». Entonces, hincándome de rodillas, desaté con temblorosas manos el crucifijo que tenía al cuello y traté de sostenerlo al nivel de sus ojos. Este movimiento pareció enfurecerla. Los ojos dementes y desolados, de los cuales había desaparecido toda expresión humana, tornándose dos bolas ardientes que parecían despedir chispas de fuego. Su corto pelo se erizó hasta que llegó a aparecer una enorme cresta sobre la cabeza, y de repente, bajando sus manos esqueléticas, empujó bruscamente el crucifijo a un lado, prorrumpiendo a su vez en una sucesión de quejidos y gritos que atravesaron mi corazón de angustia, y luego, estirando hacia arriba los brazos, prorrumpió en gritos tan terribles y expresivos de una agonía tan profunda que, abrumado por ellos, me dejé caer al suelo y me cubrí el rostro. Los otros, que estaban detrás de mí, hicieron lo mismo, porque ningún viviente podía soportar aquellos gritos, cuyo recuerdo aún, ahora, después de tantos años, hace helarme la sangre en las venas. El cacuy», exclamó Montero, que estaba detrás junto a mí. Recobrando el sentido al oír aquellas palabras, alcé la vista para descubrir que Marta ya no estaba allí, porque en aquel mismo momento aquellos horripilantes gritos resonaban en mis oídos, despertando los ecos de las soledades montañosas. Hubiese verificado la terrible transformación, y Marta había percibido por última vez con vista humana al hombre y a la tierra. En otra forma, en aquella extraña forma del cacuy, había huido precipitadamente, para siempre, de nuestra vista, a esconderse en aquellos montes tenebrosos que iban a ser su morada. ¿Qué cosa haría yo, desgraciado de mí, que mereciera que todas mis luchas y oraciones fueran así frustradas, y que se le hubiera permitido al espíritu del poder de las tinieblas arrancar de mis manos a aquella alma desdichada? Me levanté temblando del suelo, las lágrimas surcando a su antojo mis mejillas, mientras los miembros de la familia Montero me rodearon y se agarraron de mi sotana. Cerró la noche negra, cual desesperanza y la muerte, y hallando nuestro camino con la mayor dificultad, regresamos por el monte. Pero yo no quise quedarme con ellos en el rancho. Con gran peligro de mi vida, torné a Yaví, y durante todo aquel trayecto oscuro y solitario clamé a Dios sin cesar que me tuviera compasión. Bueno, el libro El Ombú y otros cuentos de Hudson es uno de mis favoritos. Cada relato es único y tan nuestro que es imposible no sumergirse en el pasado y sentirnos testigos de cada historia, así como es la escritura de Hudson. El Ombú, por ejemplo, que le da título al libro, nos cuenta de todas las personas que vivieron en la casa, en el rancho. Es el anciano Nicandro quien le cuenta a un niño Hudson por qué el destino de ese rancho es quedar siempre vacío. Al final de este cuento, Hudson nos regala un apéndice sobre el juego, el deporte nacional, el pato. La semana próxima les voy a leer un poco sobre este apéndice y me despido afectuosamente invitándolos, como siempre, a leer a Hudson. El azul soledad de mi tierra natal. Y volvemos con allá lejos y hace tiempo la encantadora voz de Suma Paz. Susurra el viento y se va oscureciendo el color, y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y por supuesto, no podemos hacer un programa de radio sin contar los cuentos de Hudson. Ya hemos contado uno con Mercedes Rodríguez, y ahora va otra parte, otro cuento de Hudson, otro libro, Un naturalista del Plata. ¿Vamos con él? El día, cielo ya, tiempo ya, vuelvo niño al asombro del sur. ¿Cuáles son las especies que más son visibles en el parque? Las 10 especies más comunes, aparte del hornero, que el hornero está en todos lados. Yo creo que se va a transformar en un invasor el hornero, porque hasta en las ciudades se mete el hornero. Sí, bueno, acá está, mira, el chingolito. El chingolito. Es muy común también en el parque. Tenemos los dos zorzales, el zorzal colorado y el zorzal blanco, que también le dicen zorzal chalchalero. Después podés encontrar jilgueros en el verano. De vez en cuando, también como migratorio, por ejemplo, ahora en invierno, cuando estábamos recién haciendo la nota, pasó un ave que se llama fueguero. Es migratoria. El macho es rojo, un rojo anaranjado, es espectacular, y la hembra es amarilla. Ese fueguero es muy común acá en el invierno. Viene. Fueguero, no tiene nada que ver con uno que se llama brasita de fuego o algo así, no, fueguero. No, este es otro, es una familia de aves de la selva. Ajá. Que acá vuelan entre los árboles, ¿no? ¿Es chiquito el tamaño? Es un poco más chico que un hornero. Ah, chiquito, sí, bueno, está bien. Sí, después tenemos arañeros. Ajá. El arañero común en el bosque. Después en el bosque hay otro que se llama fío-fío, que también es como de escuchar, ¿no? Hay muchos picaflores, sí. La mayoría es el picaflor verde común, pero también tenemos el picaflor bronceado. Y el otro día salíamos por la tranquera y tenemos chiricotes. Ajá. Son aves pequeñas, como para que entienda la gente que no lo conoce, es como una pequeña gallina que vive cerca del agua, cerca de los arroyos, y que corre, deambula y come cerca del agua, digamos, y tiene un canto muy poderoso, muy potente a cierta hora del día, generalmente a la mañana o a la tarde. Y cantan a dúo también en pareja, como el hornero. Y el otro día salíamos por la tranquera y se cruzaban ahí por el bosque. Son muy ariscos. Acá, por suerte, ahora se están dejando ver porque nosotros mantenemos el lugar tranquilo, ¿no? La gente no anda molestando a los animales. Si dicen que los pájaros, si uno no los molesta demasiado, se empiezan a ser más mansitos. Porque lógicamente tiene una costumbre de huir porque el hombre los ha perseguido, los ha cazado. Entonces, cuando ven un ser humano, escapan. Pero si ve que uno es ser humano, no los molesta. Yo la otra vez estaba descansando y veía un pájaro que se me acercaba, era un hornero. Entonces, sí, hacía como que estaba dormido. Porque si me despertaba, se iba. Y estaba dormido, y abrí un ojo y lo cerraba, abrí un ojo y veía que poco a poco me estaba mirando. Quiere decir que el pájaro te va estudiando. Si vos no le haces nada, se queda. Y al menor movimiento, vuela. Y entonces entiendo lo que decía Hudson, que se tiraba en el pasto y no se movía. Se quedó inmóvil, sí, para poder verlo. Porque apenas se mueve, el más mínimo movimiento, el pájaro huye. Sí, sí, pasa de esa manera. Por ejemplo, ahora a mi espalda, acá a unos 50, 60 metros, hay teros. Ajá, teros. Que también son muy comunes acá en el parque. Y hoy, cuando estábamos en el busto de Hudson, pasó volando un carancho bastante, sí, grande, que acá tenemos bastante. También hay muchos gavilanes. Tenemos uno que se llama Tahuató y uno grandote que se llama gavilán mixto. Claro. Y ese caza los cuises. Claro. Y después, una vida nocturna, a la tarde, nochecita, se ven búhos. Ah, búhos también. Chiquititos. Y hay uno que se llama Alilicucu. Ajá. Que es un Alilicucu, que es un búho chiquitito con orejas, o sea, plumas en la cabeza, que parecen cuernitos. Ah, mira vos. Y que también hace su sonido en el monte, ¿no? Claro. Así que, bueno, más o menos, esos son 10. Después, en el arroyo hay... Tenemos las gallinetas que se esconden, ¿no? Hay junquero, eso siempre está. Asomó la luna desde la ventana y en la selva negra la sombra se alarga, y mientras los niños no quieren dormir, un arrullo triste se comienza a oír. Arara cucu, canta la lechuza, canta la licucu, canta lentamente el ñacurutú, solito en la rama, arara cucu, arara cucu, arara cucu, canta la lechuza, canta la licucu, canta lentamente el ñacurutú, solito en la rama, arara cucu. Dejan en el bajo de cantar las ranas y las hormiguitas sin parar trabajan, arman las arañas su enredo sutil y la vocecita parece decir: cucu, ararara cucu, canta la lechuza, canta la licucu, canta lentamente el ñacurutú, solito en la rama, arara cucu, ararara cucu, ararara cucu, canta la lechuza, canta la licucu, canta lentamente el ñacurutú, solito en la rama, arara cucu. Bajan al barrero a lamer las antas, y el tigre una ronda hace por su casa, no tiembla una hoja, todo es soledad, pero en el silencio escucho un cantar. cucu, ararara cucu, canta la lechuza, canta la licucu, canta lentamente el ñacurutú, solito en la rama, arara cucu, ararara cucu, ararara cucu, canta la lechuza, canta la licucu, canta lentamente el ñacurutú, solito en la rama, arara cucu. Duerma gurisito, que lo estoy cuidando. Si silba el bombero, yo voy a espantarlo. Y para ayudarme con el arrorró, la amiga lechuza le da su canción. Cucu, ararara cucu, canta la lechuza, canta la licucu, canta lentamente el ñacurutú, solito en la rama, arara cucu, ararara cucu, ararara cucu, canta la lechuza, canta la licucu, canta lentamente el ñacurutú, solito en la rama, arara cucu. Que no podemos realizar un programa de radio de Hudson sin nombrar alguno de sus tantos libros o alguna de sus menciones. Yo dije, ¿por qué no hablar de La gaviota capuchino café?, que es la cuarta décima, la carta número décima que le envió Hudson a Sclater. Dice así, dice que la población de Buenos Aires está familiarizada con la gaviota. Esto fue escrito allá el 21 de agosto de 1870. Ustedes saben que en esa época Buenos Aires se escribía con Y, no con la I común, ¿no? Bueno, dice que la población de Buenos Aires estaba familiarizada con la gaviota como una de las aves domésticas. Forma parte del trío de nuestras especies más comunes. Las otras son el tero y el chimango. Pero estas dos son exclusivamente rurales, por lo cual es necesario alejarse algunos kilómetros de la gran ciudad para poder hallarlas. No sucede lo mismo con la gaviota, cuya blanca y grácil figura es tan familiar para el gaucho que vive tierra adentro de las llanuras como para los marineros de los barcos que navegan el Río de la Plata, o aún para el hombre de la ciudad que puede llegar a conocerla muy bien sin haber abandonado nunca el pavimento. Dice que todos los días al amanecer, las gaviotas capuchino café levantan vuelo desde sus nidos y planean sobre el bañado, emitiendo fuertes gritos que pueden oírse con nitidez a 3 o 4 kilómetros. Los huevos son un excelente alimento. Esto nos cuenta Hudson en este escrito. Dice que tan pronto los jóvenes, digamos, de los pichones crecen, son capaces de volar, el área de cría es abandonada partiendo en masa en conjunto a disiparse por los campos inmediatos. Ustedes saben que la gaviota es una ave migratoria, vuela constantemente, se van al mar, vuelven del mar, vuelven del río. Las gaviotas capuchino café se congregan en gran número en las tierras aradas. Ocupan el surco recién abierto hasta semejar una línea blanca, revolotean en una nube sobre la cabeza del labriego y pisan sus talones planeando y graznando, golpeándose en compacta multitud. Quiere decir que ya para el hombre del campo ya era un problema el tema de las gaviotas. Muchas gaviotas revoloteaban constantemente alrededor de las estancias para alimentarse de los desperdicios que suelen encontrarse en abundancia cerca de sus establecimientos ganaderos. Cuando se carnea una res, se reúnen en gran número y se disputan las entrañas con aves domésticas. También son fieles concurrentes al puesto del pastor, y si un cordero muerto queda en el corral cuando la majada va a pastar, se ceban en su cadáver en compañía del chimango. Cantidades de ellas se las ve volar todo el tiempo sobre las orillas del río, y al bajar la marea disputan sobre la arena y el pescado muerto. Esto es lo que contaba Hudson. Continúa, solo cuando su alimento es muy abundante, las gaviotas se mueven en grandes masas, si no lo hacen en pequeñas cantidades. La gaviota era un personaje común en estas latitudes en 1870. Las gaviotas parecen destacarse entre la estirpe emplumada debido a su singular belleza en el vuelo. La nuestra no constituye una excepción. Todas con sus movimientos en el aire están caracterizados por la misma gracia y levedad observada en estas especies afines que habitan otros continentes. En los días cálidos, sin viento, les gusta elevarse a gran altura, semejando así diminutas manchas en el cielo. Cuando el tiempo es bueno, su vuelo es siempre plácido y un gran conjunto de ellas, visto a lo lejos, parece desplazarse con los serenos movimientos de una nube. Así vemos que la gaviota era un personaje muy conocido en estas latitudes. Gaviota Capuchino Café. Carta décima de Hudson del libro Las aves de la Pampa Perdida. Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir hacia otra ruta. Veo despertarse mi pensamiento. Quédate en el aire de Arim.